Folclórica Nacional presenta a Martín Jiménez. En la noche vuelves a mí y en tu pelo flor de jazmín, todo el color lleva el aire de aquí. Mujeres Argentinas es un recorrido posible por la historia de nuestro país a través de la voz de 8 mujeres que, en silencio y coraje, tejieron un destino. Historia, pensamiento y memoria son el sello que define a una cultura. Este relato trasciende lo personal y enhebra un concepto de identidad. Me parece una buena excusa en esta noche recorrer este disco, esta versión de Mujeres Argentinas, en la voz de Silvia Iriondo. Y dándote vida, me he sentido yo, bien gringa también, ay, chaqueña. Este es un personaje sin nombre, o con muchos nombres, que se recuerdan con respeto y cariño en ese Chaco que ellas ayudaron a fundar. Son las gringas que llegaron cuando eran puro tacurúes, indiada, desolación. Fueron con sus hombres a fundar una nueva vida, y al conjunto de su terquedad y su fe, el paisaje se fue transformando. Y lo que era desierto y monte se convirtió en laboriosa sede de riqueza y trabajo, gringa y también chaqueña. Mientras creaban con sus manos y su vientre la realidad de hoy, dejaron de ser extranjera para convertirse en el fundamento humano de esa provincia, orgullo del país. Habían pasado 20 años desde la Guerra de la Independencia. Una mujer casi anciana llegó al Palacio de Gobierno de Bolivia a pedir una pensión que remediara su indigencia. Entonces alguien la recordó. Era Juana Azurduy, la guerrillera altoperuana que encabezó escuadrones de mujeres en la lucha por la emancipación del virreinato. Le mataron el marido y los españoles estuvieron a punto de aprisionarla varias veces. Pero Juana Azurduy siguió peleando hasta que esas provincias fueron libres. Su nombre había sido una bandera. Su gallarda uniformada alentó a los criollos a conquistar su libertad. Esta canción que acabamos de escuchar evoca una de las gestas más heroicas de las guerras emancipadoras de nuestra América. Música. Rosarito Vera Peñalosa, maestra de pura cepa, formadora de maestras, abuela del Magisterio Nacional. Esta zamba Rosarito Vera, maestra, es de ella y de todas las mujeres que libran diariamente la más hermosa de las batallas, tiza en ristre, frente al misterio del pizarrón. Un homenaje merece este ejército de docentes que día tras día, en todos los rincones de la patria, hacen milagro de alfarería, el alma de los niños, alma del país. Vamos a iniciar este acto saludando la entrada de nuestra enseña patria. Bien, ay, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos. Dos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestro. Abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Ay, ay, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas son maestrita, ganando masas, batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Un episodio que cuenta al pasar Lucio Mancilla en su Excursión a los Indios Ranqueles, una cautiva de los indios, Dorotea Bazán, rescatada por las tropas nacionales, se niega a volver a su tierra natal. Ella, Dorotea Bazán, ya es india, su cacique, hijos, su mundo están allí, ese imperio de gramilla, cuero y sol. No es Winca, es India, por misterio y amor. Hacia el sur quiere volver, a quedar en los confusos campamentos de una raza que no tardará en ser vencida, para compartir con ella su destino. Usted se asombra, capitán. linda noche para escuchar este disco, último trabajo de Silvia Iriondo, Mujeres Argentinas. Ya vuelvo. En ese imperio de gramilla cuenta.